que hablar. No hay más que hablar. Ya no cabe una carta más sobre la mesa. Suena Morat. Esa es la verdad. Rompiste todo en mí. Te tengo que contar que hoy Morat está descendiendo 10 lugares en el ranking. La semana pasada puesto número 25. Hoy puesto número 35 para Morat. Recuerda, fue tu decisión montar tu vida. Si te gusta la música de Morat, recordá que lo tenés que votar. Está muy complicado, Morat, ¿eh? Vos registras tu voto de lunes a viernes, www.las20masvotadas.com. No acepté no estar contigo, porque mientras tú le dabas 10 vueltas al mundo, yo malgastaba. De lunes a viernes registras tu voto. Todos los fines de semana hacemos la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Te ibas de fiesta en Barcelona, jugando a ser otra persona. Yo no cambié, solo aprendí a vivir. Escuchábamos el puesto número 9, Mau y Ricky, Prince Royce y Piso 21 haciendo Doctor. Si no he cambiado y soy el mismo que dejaste. Y nos vamos al puesto número 8. Si escuchamos a Mau y Ricky, lo escuchamos a su papá Ricardo Montaner junto a Juan Luis Guerra. Y nos hacen Dios así lo quiso. Puesto número 8. Decirte, mujer, que nuestro libro antes de tú y yo nacer ya estaba escrito. Ay, cómo explicarte, mujer, lo inexplicable, porque las cosas de Dios no las entiende nadie. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Así lo quiso. ¿Cómo decirte, mujer, que mi costilla antes de tuyo nacer ya no era mía? Lo que te puedo decir, cariño mío, antes del amanecer vivía solito. Aún no te imaginaba y ya te necesitaba. Ya eras parte de mi vida y ni siquiera lo sabía. Si estás conmigo y yo contigo, no fue el destino el que nos cruzó el camino. Estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos, porque Dios así lo quiso. Dios así lo quiso, nos dice Ricardo Montaner en el puesto número 8 junto a Juan Luis Guerra. Canción que hoy desciende un lugar en el ranking. Llegamos al puesto número 7, donde hablamos de un ascenso de dos lugares. Él es Luis Fonsi, acompañado por Raúl Alejandro, y nos hacen Vacío. Puesto número 7. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero quería decirte todo lo que siento. Yo sé que las palabras se las lleva el viento, pero si no te llamo voy a enloquecer. Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento. Después de par de tragos siempre me arrepiento. Yo sé que estás con alguien que no es el momento, y tienes que saber que estoy muriendo, muriendo.